demasiado tiempo callando, escribiendo esta carta. Por largas noches te hago entrega de estas hojas donde viene lo que queda de mis reproches. Fuiste sin duda la mejor parte de mi vida ensombrecida. Llegaste cual brillante, limpio, perfecto. Todo lo iluminaste y con la misma fuerza me destrozaste. Así como deslumbras, es impresionante tu dureza y cómo rompes todo en mil partes. Partes que nadie puede unir de nuevo. Dejas a tu paso una estela de hielo. Porque tú me hiciste mal. Porque tú me hiciste mal. Porque tú me hiciste mal. Porque tú me hiciste mal. Yo no te olvidaré. Olvidarte, reconstruir todo lo que en ruinas dejaste. En este momento no me siento bien, pero sé que con el tiempo, si mis ojos no te ven, te irás saliendo de mi sistema. Se irá deslavando tu recuerdo y mi pena. Por eso te pido, no vuelvas a buscarme. Esta carta es lo único ya que puedo darte. Porque tú me hiciste mal. Porque tú me hiciste mal. Porque tú me hiciste mal. Porque tú me hiciste mal. Yo me olvidé.